quizás el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes, palomita que alzas el vuelo soñando, palomita que en la distancia te pierdes. Te confundirás, no sabrás qué hacer, ni qué camino escoger. Y al romper tu jaula sé que volarás, y al querer volver estarás herida con tus alas rotas. Palomita, vuelve a mí, palomita, ten valor, palomita, confundir tu ternura con tu amor.